abajo, sin un duro, sin derechos, sin futuro. Los pajaritos cantan, las nubes se levantan y yo sudo la gorda para poder pagar un zulo. Sin sanidad, sin sanidad. Y al ministro y al banquero les saludo con el dedo. Una hipoteca, 80 años me ofrecieron, encadenado hasta que vaya el agujero. Sin sanidad. En la tele, más mentiras. La construcción impulsa la economía. Serán las del ministro José Luis García. Sin sanidad, sin sanidad. ¿Y cómo hacer del derecho moneda? Recalifica y talamos la arboleda. ¿Y cómo hacer del derecho moneda?